Nos es grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente en este hermoso día que el Señor creó. Porque todos los días son hermosos, ¿no te parece? De todas maneras, claro, no importa que exista la lluvia, el viento, el día es hermoso porque Dios otorga vida y nos da la sabiduría, la inteligencia para desarrollarnos y postularnos durante un día. Estaba pensando eso que es bueno. Tú leíste ahí en una de sus frases terminales, ¿no es cierto?, que en los últimos días nos podríamos quedar atrapados entre gráficos y fechas. Interesante sí, porque eso lo dijimos en la semana. Yo creo que tenemos la tendencia a mostrar las situaciones, y son reales esas situaciones. Son reales en cuanto a fechas, gráficos, Cuando que estipulan. Cuando leemos las profecías, las ahí profecías tenemos las son. profecías. Fíjate que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que algunas personas tienen un poquito de distancia con él, porque no lo entiende, quizás la primera parte, y después empiezan a ver una serie de situaciones, Sí. De gráficos y de cosas que están pasando, pero nos olvidamos que cuando Apocalipsis comienza, por ejemplo, no habla de gráficos, sino habla de una apertura a entender, a comprender a un Cristo que se va a mover en todo el Apocalipsis. Y eso es extraordinario. Yo he leído bastante sobre este tema. Yo creo que usted debería revisar Apocalipsis mirando a Cristo allí, porque ese es el centro de la doctrina que está plagada, ¿no es cierto?, está estipulada en toda la palabra de Dios desde el mismo comienzo. Incluso cuando Adán y Eva pecan, nos encontramos con que Cristo, que hace la gran pregunta, ¿dónde estás?, buscando al hombre, y siempre lo ha buscado para traerlo nuevamente, voy a decir así, al Edén, que perdió lamentablemente. Entonces, en Apocalipsis, por ejemplo, el Apocalipsis menciona, por ejemplo, cuatro estados de Dios. Dios en su iglesia moviéndose en las siete iglesias. Dios como el Cordero, Dios como el Sacerdote y Dios como el Triunfador, que termina en Apocalipsis. Ahí está Cristo en todo el Apocalipsis. Cuando dejamos de mirar a Cristo en el Apocalipsis, nos enredamos en los gráficos y en las fechas, que a veces también son importantes. Bueno, y tenemos que decir además que estos gráficos y fechas están en toda la profecía. Si nosotros vemos la profecía de Daniel, Mateo 24, Lucas 21, nosotros podemos ver esto en la historia, a través de la historia, cómo se desarrolla el cristianismo en la historia, y tenemos gráficos también, pero la verdad es que no podemos quedarnos allí. Tenemos que centrarnos en Cristo, que es, como lo dijimos también durante la semana, el eje principal. Por eso que dijimos al comienzo que íbamos a compararlo con una rueda, ¿eh? Y esa rueda, ¿por qué? Porque dijimos que el centro o el eje era Cristo. Y es interesante notar que cuando nosotros vemos las ruedas de las carretas, por ejemplo, aquí cuando estábamos hablando podríamos compararlo con la rueda de aquellas carretas que tenían los romanos, ¿eh? Los carros de guerra de los romanos, que tenían, le ponían una wincha de podríamos decir wincha de metal para que no se gastaran. Lo mismo sucede con las carretas que nosotros vemos en el campo, ¿eh? Y fíjate, siendo Cristo el centro de esa rueda, lo interesante del caso es que en esa rueda hay rayos, ¿eh? Y los rayos que parten de este Cristo que es el centro, cuando nosotros llegamos, mientras más nos acerquemos al centro, más cerca estamos los unos de los otros. Y todos los rayos convergen al centro, que es Cristo. Es una buena aplicación para identificar que la mayordomía, justamente su papel, es llevarnos a Cristo. No seríamos esa rueda que funciona tan perfectamente si esto fueran al revés, que los rayos fueran hacia afuera. No sé, no entiendo todavía si podría existir una rueda así. Correcto. Pero efectivamente a veces somos como ruedas que no tenemos el centro en Cristo y no nos llevan a ninguna parte. Y en la confección, en ajustar esta wincha que decía que protegía la rueda, esto se hace a través de golpes de martillazos, golpes duros sobre la banda de hierro. Bueno, así también podemos hablar de que en nuestra vida a veces hay golpes, tenemos que sufrir penalidades. Sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice ahí, le dice Pablo a Timoteo. ¿Ah? Pero si esto es por nuestro bien, aunque nos duele, tenemos que reconocer que siempre Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Y si creemos que Cristo es lo que dice ser, no tenemos derecho a dudar de lo que Cristo es por lo que Él hizo en la cruz. Él murió por mí, aún siendo enemigo de Él. Él no me preguntó si yo lo iba a aceptar. Él murió y me demostró con eso que Él me amaba. No esperó que yo le dijera que yo lo amaba. Él murió por mí porque me amaba. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de dudar de lo que Él hace? Y no debemos también olvidar de que todo está bajo el control de Él. Él no ha perdido el control. Entonces, si algo sucede es porque Él lo permite. Y si lo permite, es porque hay un propósito detrás de eso. Exactamente. Fíjate que hay unos textos maravillosos en relación a lo que estás comentando, porque todo se complementa en realidad. Si miramos a Jesús, nos vamos a encontrar con algunos detalles sumamente importantes. Mira, por ejemplo, uno a veces usa la oración modelo, dice, venga a tu reino, pero se olvida de que sea hecha tu voluntad. Así en el cielo como en la tierra, ¿no es cierto? Que se haga la voluntad de Dios. Y a veces queremos que sea hecha nuestra voluntad y no la de la de Dios. Y eso nos hace mal. Por ejemplo, nosotros entendemos que el reino que existe aquí es lo gobierna Dios y la voluntad es el control que Dios tiene hacia nosotros. Y ¿Y sabes nosotros con nos queda confort? la capacidad de elegir en realidad cuál es el control que queremos llevar en nuestra vida. Correcto, pero sabes, de acuerdo con lo que estás diciendo, a veces nosotros porfiamos tanto, tanto sobre algo y finalmente logramos hacer nuestra voluntad. Y cuando eso no resulta, entonces le reclamamos al Señor, Señor, ¿y por qué lo permitiste tú? Si tú sabías que no iba a resultar, ¿por qué lo permitiste? Bueno, porque nosotros porfiamos e hicimos nuestra voluntad. Claro, por eso que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a ser añadidas. Y esto es lo que nos enseña la mayordomía, buscar primeramente lo que Dios quiere darnos, su voluntad, y el resto va a venir por añadidura. O sea, Dios nunca nos va a entregar algo que nosotros nos ayude. A mí me gusta mucho lo que dice Salmo 139, 16. Estipula que Dios no solamente está ahora con nosotros, sino antes de. Dice, tus ojos veían mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué maravilloso este texto, cómo nos ayuda a ver que Dios está al control absoluto de todo. Y aún antes de nacer ya nos tenía previsto una vida llena de alegría, pero ojalá no busquemos un camino equivocado. Y eso nos ayuda a entender la mayordomía, buscar el mejor camino. Pero gracias por su atención, que el Señor los bendiga y los invitamos para el resumen que vamos a tener aquí y en la página de internet www.escuelasabática.cl. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.